raro. Aparece Un poquito Dross. corrido, pero. Capaz ¿Ahí? que es eso, un Ah, compás claro. y Escucho solo los se puede números. Hubo tocar como un compás entero. A ver. Capaz que es eso, un compás. ¿Sí? ¿Sí? Ah, es eso. Es un compás. Mirá, lo cuento yo. ¿Cómo escuchás ahí también? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, boludo, empezó el 1, empezó en el 1. Fueron dos compases, en realidad fueron un compás y medio, ponele. Pero sí empezó en el 1. Fueron dos compases ahí, fue tremendo. Para lo que yo veo acá, te escuché que. Yo creo que te tengo a vos a Tremendo. un compás de distancia y a mí me Tremendo, escucho a tremendo. dos. Claro, tiene sentido. Claro, es para tocar algo lupeado, sí, con Qué loco, un... claro, es No sé como qué para será estar BPI. tocando, pero lupear, no sé. Beats per interval. ¿Eh? Yo te muteé porque ya no soportaba más. A ver, voy a cambiar esto, a ver qué Escucho la pasa. risa ahora. 64. Voting system. Set. Ah, boludo, claro, ahí cambió. Y a ver, hagamos algo mucho menos.